yo sufrí cuando supe que mi gran amigo fuera el culpable de que lo nuestro se acabaría. Yo que todo te lo di, hoy me tratas así, burlándote de mí. Pero todo en la vida se paga, sigue tu vida sin mí. Tú no sabes lo mal que me siento al saber que ya no estás conmigo, pero solo me queda el consuelo de que algún día sientas lo mismo que yo, decepcionada de amor, y quieras regresar. Pero el daño que tú me causaste no lo puedes remediar. Pero a ese dile que no te regañe cuando salgas a la calle. Dile que no te castigue cuando no sientes ganas de amar. Dile que debe tratarte bonito, que no lastime tu corazoncito. Pero lo dicho yo sé que es en vano, porque ambos son del para cual. Dile que piensas en mí cuando te da un beso. Y ojalá que cuando estés con él, pues te vaya muy mal. Yo contigo no regreso. ¿Tú quieres más, mami? ¿Cómo fuiste capaz de traicionarme así nada más? Que me hiciste muchísimo daño y no lo puedo olvidar. Yo sé que no eres feliz, que te castigas así. Lo tuyo no es fingir y me siento culpable por eso, porque también yo perdí. Pero a ese dile que no te regañe salgas a la calle. Dile que no te castigue cuando no sientes ganas de amar. Dile que debe tratarte bonito, que no lastime tu corazoncito. Pero lo dicho yo sé que es en vano, porque ambos son